bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Esto es un lunes más, Iván no sé cuántos, Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para las usuarias y los usuarios del transporte público. Bueno, hoy es día 21 de noviembre del 2006. Estas son las ondas libres de Radio Rosco, desde el colectivo de radios libres Contrabanda, y me acaban de decir hace un ratito por correo que tenemos ciertas dificultades con las llamadas en directo. Yo voy a dar el teléfono, parece ser que hay algún problema de conexiones, pero bueno, voy a dar el teléfono y si no conseguís que hablemos por teléfono, os daré también mi número de WhatsApp y podéis llamar ahí. Intentaremos hacer un apaño de aquellos que hacemos aquí de vez en cuando. Bien, el teléfono de los directos es el 93-013-95-33, 93-013-95-33, y mi número de teléfono es en el cual me podéis también enviar un WhatsApp. Si tenéis alguna duda sobre los temas que vamos a hablar hoy, enviarme por favor un mensajito con la duda. Es el 644-258235. 644-258235. Y bueno, vamos a presentar aquí a nuestros amigos que nos van a ayudar a hacer el programa. siempre la inestimable e inigualable colaboración de Mercader desde la cochera del Tiangla. ¿Qué tal, Merca? Hostia, qué chulo, qué presentación, ¿no? Y tan abordada. De vez en cuando, pues, lo que tiene el agotamiento. Hola a todos, hola a todos y a todas. Muy bien. Aquí estamos. Hoy, programa especial. Y bueno, ya Ramiro ha comunicado que es difícil que tengamos llamadas. Hoy habíamos invitado a un compañero a que nos llamara. Sí, si no lo puedes hacer a través del teléfono fijo, pues llámanos a cualquiera de los móviles que haremos aquí un apaño. Vale, y desde la cochera de Horta también, la inestimable y siempre maravillosa ayuda de Godoy. Hola, ¿qué tal? Hola. Godoy. ¿Qué ha bebido? Hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Vale, claro, si a ti te digo... Como viene directo de currar, viene con ánimo. Habrá pasado por el bar. Cuando va a su casa viene más apagado, pero cuando viene directo de currar, se da ánimos el solo. Sí, son los efectos de los potajes de mi hermana que me tienen, como decía nuestra maestra de geografía e historia, no quiero a los niños después de la clase de las 3 porque se les acumula la sangre en el estómago. En el estómago. Y no le circula, o sea que hoy he comido frugal para poder venir aquí en condiciones. Bueno, pues eso, lo dicho, intentamos cuando llaméis pasaros la llamada a ver si podemos conseguirlo y si no, disculpar las cuestiones técnicas que de vez en cuando nos atacan cual virus y lo intentaremos pasar vía, pues eso, vía móvil. Y vamos a hablar, pues... de entrada del juicio que tuvimos este jueves pasado allí en la ciudad de la injusticia, en el que CGT pedía que los tiempos de partido se pagaran a tiempo de presencia. Y bueno, por nuestra parte, decir que el juicio tenía que haber empezado a las 9:20 de la mañana. Sí, éramos el primer juicio, y sin en cambio, siendo ya el primer juicio, entremos cerca de las 12 menos cuarto del mediodía, porque, bueno, digámoslo así, la empresa trajo un montón de documentación, la jueza no acababa de tenerlo claro, y con toda la documentación y papeles que trajo la empresa, más lo que por nuestra parte aportábamos, pues se ve que a la jueza aquello se le hizo cuesta arriba. Su primera intención era suspenderlo, pero claro, los motivos por los que quería suspender, nuestra abogada tampoco no los tenía claro. Le decía, oye, pues es que aunque lo suspendas, si no lo acabas teniendo claro, de aquí a 2 meses, cuando volvamos otra vez, si es por una cuestión de que tú no lo tienes claro, volveremos a estar en la misma situación. Total, que al final se acabó celebrando el juicio, y tal como fue, todo tiene pinta, sin saber por dónde puede acabar tirando la jueza, porque la verdad es que no se acababa aclarando mucho de qué era lo que se estaba pidiendo y qué era lo que la empresa nos negaba. Todo tiene pinta que acabará en el Superior de Justicia de Cataluña, es decir, que acabará decidiendo quién tiene razón, si la empresa o nosotros. Bueno, yo como soy tan buen chico y no suelo acudir a los juicios ni como acusado ni como testigo, pues me quedé un poco asombrado de cómo se desarrolló el juicio del otro día. Nosotros argumentábamos que estamos a plena disposición, que esa era la base del argumento de nuestra petición, a plena disposición de la empresa, porque de vez en cuando la empresa, mientras estamos en el partido, nos llama para que vayamos a buscar el coche que, por ejemplo, no ha venido porque no se ha presentado el compañero o la compañera por enfermedad o lo que sea, que nos hace desplazarnos, por ejemplo, desde Plaza Kennedy hasta la cochera a buscar el vehículo, o que durante la hora de partido, entre los multiservicios esos que llamamos, nos tenemos que ir desde la cochera de Horta hasta la parada de Baixador de Valvidrera, allí en Valvidrera. En base a todo eso y a la documentación que presentamos, le explicábamos a la jueza que sí que estamos a plena disposición de la empresa, y que incluso la empresa nos llama de vez en cuando a casa para notificarnos algún cambio. La argumentación de la empresa... Sí, la argumentación de la empresa era, bueno, era bastante clara, y aunque, digámoslo así, diciendo pequeñas mentirijillas, porque venía a decir que a nadie obligaba, no obligaba a ningún trabajador a que entregáramos el móvil, o sea, nuestro número de teléfono, que cuando estamos en el partido es descanso puro y duro, y que en cada uno en su descanso puede acabar haciendo lo que él quiera. Lo cual que nosotros le argumentábamos que no, porque claro, si ya llevamos apuntado una serie de servicios como el que ha dicho Ramiro, o como gente de la línea 22, o de líneas que terminan su servicio en Plaza Lesseps y tienen que irse hasta la cochera de Zona Franca con una hora y cuarto, una hora y veinte de partido, a sacar otro coche de allí, de la cochera de Zona Franca, pues como se comprenderá, esa hora y veinte de partido no es descanso para que el conductor haga lo que quiera, sino que tal como pedimos nosotros es presencia, porque claro, si tienes que trasladarte desde Lesseps a la cochera... Si tienes que trasladarte desde el ESEP a la cochera de Zona Franca a sacar otro autobús de allí, como dirás, en una hora y cuarto, una hora y veinte, no es que tengas un tiempo a la hora, o al revés, que te hacen entrar en la cochera y de la cochera tienes que dirigirte a ESEP a coger la segunda parte. Sí, hubo dos cosas que me resultaron muy curiosas, ¿no? Por parte de la defensa, por parte del abogado de la empresa, que insistió en saber la afiliación sindical de los que acudíamos allí como testigos. Desde luego no le preguntó al testigo de la empresa su afiliación sindical, lo cual también me resultó curioso, porque hubiera estado como mínimo, la más de bien saber la afiliación sindical de la persona que fue como testigo de la empresa, ¿no? Y luego también me resultó como mínimo aclaradora o que nos dice por dónde van las cosas la declaración del testigo de la empresa, en que decía que en ninguna parte, y eso lo destacó mucho el abogado de la empresa, en ninguna parte decía que estábamos obligados a dar nuestro teléfono ni particular ni el móvil a la empresa, ni estábamos obligados a contestarle a cualquiera de sus llamadas. Bueno, tomar nota, ¿no? Es así la historia. Sí, sí, de hecho ellos basaron la defensa prácticamente eso, que eso era un tiempo de descanso nuestro, que podíamos hacer lo que quisiéramos y que si cogíamos el móvil era porque, al fin y al cabo, queríamos. Sí, o si le dábamos los datos de nuestro teléfono particular o el de casa o el del móvil, pues que era una cuestión nuestra. Es decir, que la buena voluntad que ponemos de vez en cuando contestando las llamadas de la empresa, que son fácilmente identificables por el número que es, pues igual tiene que desaparecer, porque no estamos obligados a ello, y encima la empresa, cuando estamos haciendo una demanda, nos lo pone bien claro: no estáis obligado, y si lo hacéis es por vuestra propia voluntad. Igual que argumentaba la empresa que mucha gente cogía los partidos expresamente para poder aumentar su nómina, porque por el dinero que se gana en los partidos, ¿no? Sí, ahí ella, entre comillas, pues, argumentaban que la subida había sido de un 20%, pero claro, no dijo un 20% sobre la cantidad pírrica que es. Claro, un 20% sobre 4 euros y poco suponen 70 o 80 céntimos de subida, pero claro, decir una subida de un 20%, pues a la jueza parecía que le estaban diciendo que eso era una subida de algo exagerado, algo del otro mundo, cuando hemos pasado de 4 euros y pico a los 5. Pues eso es lo que dio más o menos de sí el juicio. La verdad sí, es que... Sí, tiene pinta claramente que no sé la jueza por dónde va a salir, si nos acabará dando la razón o en parte o en todo, o se la acabará dando a la empresa, pero visto que ya se pegó 2 horas y pico para acabar decidiéndose si celebraba el juicio o no, y tal como iba preguntando incluso la propia jueza durante la celebración del juicio, pues tiene pinta de que ella va a intentar salir del paso lo mejor que pueda y va a decir, oye, esto al final, que acaben recurriendo una de las dos partes al Superior de Justicia de Cataluña y el Superior de Justicia con más tiempo y siendo 3 jueces, a ver si entre ellos acaban aclarando. Sí, es así, era una de las, bueno, de las cosas que sacamos del tema este del juicio. Luego la defensa, como el juicio se retrasó tanto, le dio tiempo a la persona que iba también allí de la empresa a investigar si nosotros hacíamos partidos o no partidos, cuánto tiempo hacíamos o hacía que no hacíamos partidos. Se quedó muy sorprendido de que yo le dijera que llevaba 11 años, que son los que llevo de suplente, haciendo servicios partidos. Y bueno, utilizaron todas las armas para intentar desprestigiar nuestra acusación. Bueno, pero digámoslo así, eso es parte del juego, parte del partido o de la partida, uh-huh. Ya sea de ajedrez o de fútbol. Cada uno usa sus armas y ahora es una tercera, en este caso la árbitra, digámoslo así, la jueza, la que tiene que acabar decidiendo. Pues muy bien, si no hay nada más que añadir, nuestro amigo Mercader también estuvo allí presenciando. Sí, tuve curiosidad por ver cómo iba ese juicio y es tal como decir vosotros, recordar que el origen del partido no es que a la empresa le guste cortarnos los servicios para que tengamos tiempo para descansar, ir al gimnasio, ir con la familia. El origen del partido es porque a la empresa le resulta mucho más barato meter coches a retiro en las horas valle que tener el coche andando con el conductor, claro, que le tiene que pagar. Y que eso poco a poco, con el tiempo, la empresa lo ha ido utilizando como comodín. Como decía Ramiro, hay un montón de casos en que los compañeros hemos sido llamados durante nuestro periodo de partido para hacer, coger el servicio antes, cogerlo en otro sitio, etcétera, etcétera. Con eso hemos querido demostrar que el partido se tiene que pagar a precio presencia. La diferencia es abismal. Sabéis que estamos hablando de 5 euros a 21. Y que eso, si lo conseguimos, también será con derechos y efectos retroactivos de un año para atrás. Para todo el mundo, para el que esté los sindicatos, incluido el sindicato El Pollo, como a los que no estén. Eso va a ser para todo el mundo. Muy bien, al respecto nos envían un mensajito vía WhatsApp, así me gusta, poneros las pilas y darle a los dedos y al pensamiento para enviar mensajes, y dice lo siguiente. Si la empresa argumenta en sede judicial que no estamos obligados a facilitarle el teléfono, lo que tenemos que hacer es parte de explotación solicitando que borre de sus ordenadores los teléfonos de quien los solicite. Es una buena iniciativa. Sí, yo soy testigo de que la empresa dijo eso allí, que nadie está obligado a dar el teléfono. Uh-huh. Y que no pasa absolutamente nada si alguien no lo da. Pues ya sabéis, compañeros. Pues bueno, desde luego, mira que tenéis ideas y algunas son fantásticas. Bueno, pues nada, os voy a poner una cancioncita que es de un grupo que se llama Los Muertos de Cristo. La canción se llama Corazón Indomable y tiene relación con el día de ayer. En el día de ayer no solo falleció el dictador, sino que también, como decía un WhatsApp que me enviaron, que me gustó mucho y lo voy a pasar a leer ahora, dice, al día como hoy, hace 80 años, moría Durruti, y hace 41 Franco. El primero murió muy pronto y el segundo nunca debería haber nacido. Pues, al hilo de todo esto, y como homenaje, y como recuerdo, y como, bueno, pues eso, como reconocimiento, sí. Reconocimiento a toda la gente, no solo a Durruti, sino a toda la gente que en ese día falleció. En tiempos más cercanos también ha habido dos muertos por las fuerzas del GAL, dos muertos por el terrorismo de Estado. Pues al recuerdo de Durruti, de todos los militantes y de las militantes que fallecieron y que lucharon por intentar darnos aquello que Durruti en su momento dijo, que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, por eso no teníamos miedo de las ruinas. Pues bueno, va esta cancioncita de Los Muertos de Cristo que se llama Corazón Indomable. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene sin carroces, sin dinero, todo el mundo le saluda, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, para que sepan los hombres. Recuerdos de Cristo, con esta maravillosa canción que han dedicado a los que dieron, pues eso, su vida y dan su vida por la libertad. Bueno, pues, oye, que el otro día recibí una carta de la empresa esa donde curramos, con un membrete que yo pensaba que me habían dado un premio, o era el lote, o era algo, y resulta ser que era un folleto publicitario, de algo que me podía haber esperado de la Caixa o de cualquier entidad bancaria, pero resulta ser que la Comisión de Control del Plan de Pensiones ha enviado, mediante membrete de TMB, una carta en la que se nos recuerda que tenemos que portarnos bien y pasarnos del grupo B al D. El grupo B, que es el que estamos, casi un colectivo de 2.000 personas, que somos los que no pagamos. No, esos son los que están en el B. Ay, perdona, es que siempre me confundo. B, D, B. Tengo que apuntármelo con sangre aquí en la mano para que no se me olvide. 2.000 y pico largos en el B. Exacto, 2.000 y pico largos en el B y luego bastante menos en el D. Pues bueno, eso ha sembrado un montón de dudas, preguntas. Me he encontrado con un montón de compañeros y compañeras que me preguntaban qué era lo que nos parecía. Y bueno, yo de entrada no me gusta recibir publicidad en mi casa, a mi nombre. Y segundo, vamos, que me digan en una parte de la publicidad esa que recibiréis todos y todas los que trabajáis en TMB, en buses. No, la recibirán todos los que están en el grupo B. Ah, los que estamos en el grupo B. Menos mal que estáis aquí para corregirme, que se me los va la castaña. Los que están en el D o en el C no recibirán nada. Nada, encima eso, no se gastan un duro. Bueno, la empresa no se gasta un duro. Uy. Por cierto, que pensé el otro día, ¿quién enviará esas cartas? ¿Será Unipost, los compañeros y compañeras de Unipost? Porque ya el otro día hablábamos que TMB le encarga a... Vale, Merca me acaba de bajar de las nubes, esa en la que vivo, y me enseña un correo, un sello de correos. Vale, me callo. En fin, pues eso, que voy a hacer un parte para que me quiten mi teléfono y otro parte para que no me envíen publicidad corporativa a mi casa. Yo si quieres ya te quito el teléfono. Pues sí, toda la gente, los compañeros y compañeras que estáis en el colectivo B, estáis recibiendo estos días una propaganda, ahí Ramiro da en el clavo, es una propaganda que yo creo que tendría que estar firmada no por TMB ni por la Comisión de Control del Plan de Pensiones, sino directamente por la Caixa. Esto viene de aquel convenio que nosotros lo clasificamos, el convenio de los miserables. Es un acuerdo del convenio, un convenio que no pasó que no tiene el consentimiento de la plantilla. Acordaros que por dos veces le tiramos para atrás la propuesta de convenio, y uno de los motivos por lo que le tiramos para atrás es porque la gente no entendía ni veía esto que nos han hecho al final con el plan de pensiones. Vamos a intentar aclarar algunas dudas. Lástima que el teléfono no nos esté funcionando, pero si nos hacéis preguntas a través del WhatsApp de Ramiro, que ahora os lo dará otra vez, pues intentaremos aclarar. ¿De dónde viene esto? Como sabéis, el plan de pensiones tiene su origen de una ley en la que obligó a la empresa a sacar todos los complementos que tenía para los trabajadores en lo referido al riesgo y a la jubilación. Lo tenía que sacar de las cuentas de la empresa y lo tenía que poner bien en un plan de pensiones o en un seguro. ¿Qué teníamos entonces? Pues en aquella época estaban los compañeros que se podían jubilar con 60 años, porque lo permitía la ley, que eran los que habían cotizado antes del 67, se llevaban de la Seguridad Social el 60% y la empresa ponía un complemento del 20%. Aparte de eso, había el riesgo de la viudedad y la orfandad. Aquello se pasó al plan de pensiones, y en la negociación del plan de pensiones lo que se consiguió es que ya la gente que no se podía jubilar a los 60 años sí se podían jubilar a los 62 años y medio metiéndote en el plan de pensiones. ¿Qué es lo que hicimos mucha gente de los que rondan mi edad? Sí, aquí... de los que prácticamente están, todos los que están en el C, digámoslo así. Sí. Decidimos meternos en el colectivo C, que era de pago, que estamos pagando alrededor de 60 euros al mes, y la idea era para jubilarnos antes. La ley cambió, y llegó la jubilación parcial anticipada antes a los 60 años, ahora ya se está retrasando, estamos por los 61. 61 y 5 meses, ¿eh? Creo, va subiendo. Irá subiendo, y bueno, de momento aún está ahí y aún nos podremos jubilar. Toda esta gente nos vamos haciendo mayores y nos estamos yendo de la empresa. Y a la que la gente se está haciendo mayor y se está yendo de la empresa, quiere decir que está entrando menos dinero en el plan de pensiones. Y aquí está el kit de la cuestión. La Caixa, muy espabilada, a través de sus asesores, pues dice, bueno, esto no puede ser, esto es un plan de pensiones con un dineral y no puede ser que solo salga dinero y que no entre. Entonces, solución, vamos a aprovechar la coyuntura que hay, que se le está metiendo miedo a la gente con el tema de que las pensiones públicas se van a la mierda, y vamos a fomentar pues que todos aquellos compañeros como Ramiro y como esos 2000 que todavía hay en TV, que en su día decidieron, oye, yo con el riesgo que tengo en el colectivo B ya está bien, e incluso si me quisiera hacer un plan de pensiones, pues no tengo por qué hacerlo en TV, pues vamos a meterles miedos y sin negociar nada, con decretazo, les envío esta carta. Y en esta carta, ¿qué os están diciendo? Entre otras cosas, os están mintiendo. Os están mintiendo, pero al fin os van a poner la decisión, los que decidáis seáis vosotros, pero lo hacen muy sutilmente, lo hacen ya claramente, quien haya tenido ya la carta, claramente os están dirigiendo a que os metáis en el colectivo D, metiendo miedo, como por ejemplo, si os miráis en el boletín, aquello que dice que si te quedas en el colectivo B, se puede interpretar que tienes una carencia de 3 años en la que no vas a tener cubierta la incapacidad por invalidez. Esto es fácil de explicar. Nosotros, en el convenio del 98, teníamos que todo aquel que entrase en la empresa, el nuevo que entrase en la empresa, para tener derecho al riesgo, a las coberturas de riesgo, tenía que estar como mínimo en la empresa 3 años. A partir de los 3 años tenías derecho a eso. Y eso es lo que ha habido en el colectivo B. Y esto es para los compañeros de nuevo ingreso, los que se vayan incorporando, hasta que no lleven 3 años en la empresa, no tendrán derecho a esto. Pero la mayoría de gente que estáis ahora en el B, la inmensa mayoría, ya lleváis más de 3 años en la empresa. Con lo que estas coberturas las seguiréis teniendo. O sea, no es aquello que nos metan el miedo, ay no, que os quedaréis sin ningún tipo de seguro durante 3 años. No. Estaban obligadas la empresa a mantener lo que teníamos en convenio y es lo que tiene que hacer a través de una póliza. Lo quita del plan de pensiones, lo cubre directamente la póliza, que no sabemos si la tiene contratada o no. Dicen que sí, que es a través de la Caixa también. Y eso lo va a seguir pagando la empresa. Quien se vaya al colectivo D, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el colectivo D es un plan de pensiones, mondo y lirondo, como cualquier otro que os podáis encontrar por ahí, por las cajas. La Caixa, para captar clientes, pues se gasta mucha pasta en propaganda. Aquí no le hace falta, aquí ya tiene unos potenciales clientes, unos 2000, que con esta cartita y el miedo que os van a dar los de UGT y sus compis, pues van a ser clientes y clientes que va a captar la Caixa. Si nos miramos lo que nos ofrecen, pues es muy sencillo también de entender. Nos están ofreciendo que a cambio de meter unos 60 euros al mes, cuando nos jubilemos tendremos ese dinero más los intereses que nos pueden haber dado. Ojo, que también pueden haber intereses negativos, ¿eh? Pero es eso lo que vamos a tener el día que nos jubilemos. Un compañero de nuestra edad, acordaros que los 3 que estamos aquí tenemos 56 años. El capital que nos vamos a llevar, por ejemplo, si Ramiro ahora se decidiese meter en el colectivo D, pues no ascendería pues, mucho, ¿eh? Claro. Serían 7 años, por 60 euros cada mes, pues hacer el no cálculo. Más sencillo sería si el Ramiro se lo metiera debajo del colchón ese dinero. Sí, al menos sería seguro, porque hay que contar que la Caixa esto no lo hace gratis, ¿eh? También pilla ahí una parte del dinero que tenemos depositado en el banco. ¿Qué cambia? Y eso sí que hay que decirlo. El riesgo en el colectivo D está mejor cubierto en el B. Las cantidades que podamos tener en el D son superiores a las del B. ¿Pero por qué son superiores? Hombre, ¿por qué pagas? Porque en el D estás pagando y en el B no pagas. Otra cosa es, ¿qué pasa con el colectivo D en caso de que tengas una invalidez? Que esto nos explica. Y esto habrá que explicarlo y nos tenemos que documentar todos. Sí, en el colectivo D estamos poniendo unas cantidades. Pongamos un chaval de 30 años que ahora se mete en el colectivo D, ¿no? Y a los 40 años ya lleva 10 años metiendo 60 euros cada mes. A los 10 años, pues pilla una invalidez. Ya tendría 40 años, ¿no? Pues, al ser menor de 45 años, tendría ahí un capital, ¿no? Ese capital, lo que había puesto, tendría una indemnización. Pero tendría también que optar entre el puesto alternativo y o el capital. Estaríamos en la misma situación que tenemos ahora al C. Y entonces yo digo, ¿no sería mejor, compañero, quédate en el B, que ya tendrás el riesgo cubierto, y ve metiendo el dinerito debajo de la rachola o en otro sitio, porque no lo perderás? ¿Entendéis lo que estoy explicando? Si tú coges una invalidez, digo 10 años, podríamos decir 15, ¿no? Los años que sean, y tú estás pagando al plan de pensiones y estás pagando por el riesgo y por el capital, no pierdas el capital. Esto lo vamos a tener que mirar más. Sí, además me gustaría decir que no va a ser hoy el único programa que vamos a hablar sobre el plan de pensiones. No solo aquí en la radio vamos a hablar sobre el plan de pensiones. También en el próximo Utopía que saldrá vamos a hacer un artículo al respecto, y hoy hablamos de temas generales y de temas muy concretos, porque si alguien necesita que hagamos números ya los haremos, pero realmente creo que lo que podemos hacer es decir como organización en términos generales qué es lo que pensamos de todo esto, y luego ya, claro está, la decisión es cada uno que se lo piense. Nosotros damos unas pautas y que cada uno utilice su capacidad de discernir, y cada una para que le piense si le conviene o no le conviene. Yo, sí. por ejemplo, que ponga al final que es una cosa irreversible, o sea, yo diría, irreversible solo hay la muerte, ¿no? Porque otras cosas, en otros planes de pensiones, según tengo entendido yo, tú puedes cogerlo y meterlo en otro sitio. Aquí parece ser que cuando dicen que es irreversible... Sí, es que no, pues. De hecho, ahora mismo estamos viendo las diferentes ofertas que están lanzando todos los bancos o cajas. Si me traes el plan de pensiones, te doy un 3%, te doy de eso, o si quieres te regalo hasta una tele, que en un momento dado te puedes llevar hasta la tele. Godoy, no es casual, y no es porque lo hayan pactado en el convenio, que ahora, a final de año, nos vengan con esto. Acordaros que esto también es por un tema de propaganda, ¿no?, para la Caixa. Como decía Ramiro, nosotros os podemos dar nuestra opinión, que la llevamos dando años y años como organización. Nosotros estamos en contra de los planes de pensiones privados de los bancos. Somos defensores tanto de la enseñanza pública, como de la sanidad pública, como de las pensiones públicas y, evidentemente, del transporte público, que siempre se nos olvida. Los que nos estáis escuchando sabéis que con vuestros impuestos se pagan todas estas cosas, todo lo que hemos dicho de aquí. ¿Y qué están haciendo? Están, por un lado, que se deterioren los servicios, la sanidad, la enseñanza. Luego, consiguen que se deteriore campaña, bombardeo de empresas de, por ejemplo, de medicina privada, todas las que tienen los fuera de convenio, La chumba esta. No todos, algunos, que no se me enfaden. La élite. Pongamos casi todos los 166, que luego hablaremos de ellos. 163. perdón, 163. Bueno, pues van consiguiendo que se deteriore esto y la gente, el que tiene algo de capital para poder invertir, pues lleva a sus hijos a las escuelas concertadas, ya no son públicas, o directamente a las privadas, ya se hace un seguro médico para él y todos sus familiares, y ahora se hace también un plan de pensiones. ¿Qué se consigue con eso? Que parte del capital que tendría que tener el Estado, la administración, para garantizar esos servicios que tiene que dar a la población, están pasando directamente a manos privadas. Y las manos privadas, ya se sabe, dan mucho menos garantías que pueda dar un Estado. Se puede ir a tomar por saco en cualquier momento el sistema bancario y, bueno, cualquier cosa. ¿Quién confía en esto? Pues adelante. ¿Quién crea que esto es su tabla de salvación? Yo tiro más por el tema de Ramiro de la racholica. No, pero de todas maneras, si la gente se fija en la carta que están enviando, te pone el colectivo de, y te acaban de decir, aportación partícipe, 2,6 del salario pensionable. Aportación de la empresa, 1,65 del salario pensionable. Este 1,65 es totalmente falso. La empresa lleva desde el 2012, que por una ley que salió, que no puede aportar a los planes de pensiones de empleo. La única manera que podría aportar a los planes de pensiones con esta ley en vigor y que sigue estando en vigor sería si retrajera el dinero de la masa salarial. Acordaros que durante la negociación de convenios estuvimos diciendo, y ya corría por ahí el rumor, y no era del rumor, que desde UGT iban diciendo que una parte de la subida de la masa salarial tenía que ir para los planes de pensiones. Pues no es muy fácil de imaginar lo que están buscando con esto. Si la empresa no puede aportar ese 1,65, que aquí en el papel te lo ponen como tal, pero y la empresa no puede legalmente aportar ese 1,65, o sea, están mintiendo si sí o si no, porque como mismo tenían que haber puesto un asterisco, y decir, lo aportaremos en el momento que la ley no lo permita, que no está por ningún lado. Bueno, hicimos un ejercicio en el grupo de los afiliados y afiliadas de Horta, que era intentar que las dudas que tenían los compañeros y compañeras nos las fueran comunicados. Pues, mira, yo voy a hacer dos preguntas muy sencillas, que eso es lo que me pregunta la gente. Me preguntan compañeros que si, aunque estén en el colectivo B, y se van a jubilar o prejubilar el año que viene, aunque no se pasen al D, no pierden su prejubilación. En absoluto, no tiene nada que ver. Vale, no, que es que estén, ya que sé que tranquilos. Son preguntas que pueden parecer obvias, pero es lo que le preocupa no, a la gente y ya estamos pues ahí. Pues hay que contestar. Claro. No tiene nada que ver el tema de la prejubilación con el tema del plan de pensiones. Sí que tiene que ver con los años que lleven cotizando a la Seguridad Social. Vale, y la otra pregunta es de gente que, por ejemplo, tiene ya como nosotros 56 años o 55, si a esta gente le conviene ahora pasar del grupo B al D por edad, más o menos, simplificando las cosas, ¿eh? Bueno, ahí en principio no lo estamos mirando, pero desde luego todo aquel que tenga más de 46 o 47 años, teniendo en cuenta que la empresa no va a aportar ese 1,65, si tú aportas el 2,6, el riesgo, que aquí en el D no acaban poniendo quién cubre el riesgo, se supone que el riesgo ese del por tener la invalidez acabará saliendo de ese 2,60 que tú aportas. Eso quiere decir que si en vez de 60 euros, pues a lo mejor te estarán quedando 50 limpios o 40 y pico, que será tu aportación real al plan de pensiones que luego te acabarás llevando, porque los otros 15 o 10 euros serán para cubrir el riesgo, porque la empresa no hará ninguna aportación. Sí, y a mí me gustaría pues destacar un razonamiento que hablábamos el otro día en la asamblea de CGT, esta que hacemos los miércoles a las 5 de la tarde allí en Villa Layetana, que lo hacía un compañero y decía que, bueno, con el paso del tiempo, como decía Mercadé antes, nos han deteriorado, primero empezaron con la enseñanza y de alguna manera dijeron, bueno, si quieres una enseñanza de calidad, vete a la concertada, a la pública. Eso siempre es una opción personal, pero evidentemente con nuestro dinero. Pagamos la pública y pagamos también la concertada. Y hablábamos también de la sanidad, que era lo que decía Merca. decir, se deterioran los servicios, con lo cual hay una campaña publicitaria y hace que nos de alguna manera nos busquemos mutuas privadas. Yo sinceramente, por contactos que tengo dentro de la banca, ya hace años que me están diciendo que lo de los planes de pensiones, bueno, no tiene mucho sentido, porque lo que consigues ahorrar en un principio, luego cuando lo pillas otra vez tienes que pagar a la hacienda pública todo. Y que en el fondo, ¿qué necesidad tenemos también de tener tanto, ¿no? Cuando lo que tenemos que intentar es llevar una vida mínimamente de acuerdo a nuestras necesidades y posibilidades, llevar una vida que nos permita, pues, aquello que deseamos, poderlo pagar, no todo a crédito, y si es posible, pagarlo a toca teja. Y que pienso que de nada sirve estar ahorrando como una hormiguita y pensar tanto en el futuro, porque de vez en cuando el futuro nos da una bofetada, y cuando tenemos 61 o 62 años se nos lleva por delante. Con lo cual, yo pienso que, desde mi manera de ver las cosas, ahora vuelvo a repetir, estamos hablando de cosas que no son cifras, estamos hablando, y ya hablaremos otro día si queréis, de cifras, estamos hablando en base al folleto que han enviado y en base a lo que es la filosofía y la manera de ver la vida de la gente que militamos en la CGT. Es decir, nosotros de entrada le decimos no a este plan privado. Que luego haya gente que se apunte por el motivo que sea, porque encuentra algo que le va bien, pues adelante. Pero si es nuestra opinión la que tiene que prevalecer, pues digamos no. De hecho, desde CGT Confederal, se está trabajando ya en una estrategia para tirar para adelante, para lo que realmente ahí sí que nos tendríamos que movilizar, y vamos a ver si los compañeros pues también os preocupáis por esto. Se avecina otro pensionazo. Ya desde el gobierno Rajoy ya se está empezando a negociar con los de siempre, con Comisiones, UGT, a ver qué va a pasar con las pensiones. Solo estando en la calle vamos a parar esto. Nos tendríamos que mirar lo que invierten el resto o la mayor parte de países europeos del Producto Interior Bruto, lo que va a parar a pensiones. De España es la que menos. España es la que menos. Habrá que salir a la calle. Habrá que salir a la calle a defender y a mejorar nuestras pensiones públicas. Eso es lo que no quieren. Lo que quieren es que os quedéis en casa, que os quiten parte de la pensión y que, metiendo vuestro dinero, volváis a tener, como mucho, recuperéis aquello que ya teníais con las pensiones públicas. Más o menos es esa la jugada. No os vais a hacer rico, ni muchísimo menos, con los planes de pensiones. Esta es nuestra opinión. Vamos a intentar, pues, en próximos programas, ya ir más técnico. Vamos a intentar, en nuestra utopía, poder dejarlo más claro. Pero desde aquí os animamos, y creo que con esto acabamos este tema, a que nos vayáis enviando WhatsApps a lo largo, si queréis, de toda la semana, que el próximo lunes los contestaremos aquí en esta emisora. Sí, uno de los que me han enviado hace poquito, si ya que estamos, es que ¿qué pasa con la gente que estamos en el B si perdemos los derechos? No perdemos absolutamente nada. No. Es decir, cuando nos presentan esto, no es que no perdamos nada. Lo que sí que está claro es que lo que presentan no nos ofrece la posibilidad, por ejemplo, de pasar del D al B. Está cerrado, eso es así. No se pierde nada, ya te lo he dicho. Cuando salió la ley de planes de pensiones, de externalización de lo que tenían las empresas, la ley obligó a las empresas a ponerlo o en seguros o en planes. O sea, por ley no vas a perder nada. Esté en un plan o esté en el seguro. Ahora se ha optado por el seguro, por la póliza de seguro. Seguro que hay un negocio detrás también para la Caixa y para algún directivo de TV, que no para TV, sino será algún directivo el que esté por ahí implicado. No se pierde nada y estate tranquilo, tendrás las mismas coberturas que has tenido hasta ahora. Vale, decir que el año pasado las cifras que rondaban en el plan de pensiones eran de 100... 108, 110 millones de euros aproximadamente, y que hemos recibido ahora otro mensajito que nos dice: las pensiones se pagan con más cotizaciones. Las pensiones se pagan, y añado yo, con más cotizaciones, no con trabajo precario como el que tenemos instalado en TMB, que el otro día pasábamos de la cifra que nos habían dicho oficialmente que era unos 130 y pico a casi 200. Eso es otra de las conclusiones que sacamos del juicio del otro día. Y las pensiones se pagan con trabajo de calidad, con buenos sueldos y con gente trabajando. Desde luego. El hecho que vaya mejorando el tema del empleo, que haya menos parados, pocos menos, pero hay menos parados, no quiere decir que las cuentas de la seguridad social vayan mejor. Si esta gente que está entrando a cotizar está teniendo sueldos realmente míseros, sueldos de 500, de 600 euros, es imposible hacer, por lo que sé, frente a las pensiones, precisamente de una época en las que cotizaciones fueron bastante altas. Es imposible. Así no salen las cuentas. Habrá que tener gente trabajando, más cotizantes, pero con mejores sueldos. Eso tiene que ser así. Bueno, creo que es la base de todo. Y estoy ahí en una duda, que me tenéis que ayudar a salir. O pongo una canción o continuamos y ya pondré una canción que tenía dedicada aquí al tema del plan de pensiones y del ataque que estamos sufriendo. Pues pon la canción, ya que acabamos con el plan de pensiones, sí. Y métele ahí esa cancioncilla. Vale. Y mientras, si algún compañero o compañera tiene alguna duda, que escriba, que luego de la canción contestamos. Vale, pues allí va. Buenas, esto es Ataque 77, Resistiré. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. La nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. una canción que nos encanta, es una canción de resistencia, no solo para esto que estábamos hablando del plan de pensiones, es, yo creo que el plan de pensiones es un síntoma más de lo que ya hace tiempo estamos viviendo la clase obrera, que es la presión por todos sitios para que empecemos a renunciar a aquello que nos ha costado tanto tiempo conseguir, que son nuestros derechos. Y la solución, pues, esta es la de siempre. La solución no llega vía urna, la solución llega en las calles. Y en el programa de hoy hemos intentado, como tantas otras veces, decir que la gente se ha de implicar en solucionar los problemas y no en delegar. Delegar siempre es lo más sencillo y lo más fácil, pero no siempre es lo mejor. Entonces, ahí estamos, intentando que a través de estos programas que hacemos ya desde hace bastantes años, os impliquéis en la solución de los problemas, no solo aquellos que nos conciernen en nuestro entorno laboral más cercano, sino en lo que nos rodea. Y es, como ya podéis ver, es el trabajo, es la enseñanza, es la sanidad, son las pensiones, son aquello que, eso que he dicho, hemos estado luchando años y años para intentar conseguir. Y bueno, ahí estamos. Y vamos a hablar hoy de del día 25 de noviembre, que es un día especial. No me gusta a veces el destacar solo un día, pero bueno, es así, le toca a este día. Es el Día Internacional de la No Violencia contra las Donas y las Nenas. Es un día en que se celebra esta serie de manifestaciones, actos, para recordar algo que vivimos a diario y que es un continuo goteo. El año pasado, por las fechas de finales de diciembre, llegaban los datos y eran 70 mujeres aproximadamente muertas por la violencia machista, o como queráis llamarle, por la violencia. Y creo que desde aquí siempre hemos intentado, cuando hablamos y decimos ellos y ellas, hemos intentado el que no solo a través del lenguaje, sino también a través de los mensajes que damos, que desaparezca esa violencia. Por eso nos gusta destacar que este día 25 de noviembre habrá una manifestación a las 7 de la tarde allí en la Font de Canaletas de Barcelona, y el lema de la manifestación es Pro Violencia Masclista Ni Una Mes, y la convoca la Xarxa de Donas Feministas contra las Violencias Noviembre Feminista. Y bueno, qué menos que darle un poquito de salida en nuestro programa. Me gustaría añadir otro detalle. Hemos estado hablando del tema del plan de pensiones y volvemos a repetir que esperamos que, si hay más dudas alrededor de todo este tema, lo vayáis comunicando o vayáis diciendo a los delegados de CGT, o lo vayáis poniendo en los diferentes grupos de WhatsApp que hay. Decir también que es importante saberlo, que no hay ninguna prisa, que no hay ninguna fecha límite para apuntarse al plan de pensiones. Sí, es lo que tocaba, meta, es así. Pero para que la gente vaya madurando las cosas y no se deje llevar por el miedo, que es lo que siempre a veces, por el miedo o por la presión mediática. Os ofrecemos esa posibilidad de enviarnos cualquier duda vía WhatsApp o vía contacto con los delegados de CGT, y en la medida de lo posible la iremos resolviendo. Y vuelvo a decir, no hay ninguna fecha límite ni ninguna obligación de apuntarse. Yo es que, perdona, había estado muy atento a la noticia que había dado antes, lo del día 25, y era lo que me estaba haciendo pensar. Pues piensa, Merca, que me gusta cuando le das a la cocotera. No, hostia, es que sí que es verdad que parece que, porque hay que poner fechas para todo, ¿no? El día 25 contra la violencia machista. Es que tiene que ser todos los días. Es lamentable ver cómo lo machirulo parece que esté otra vez como de moda, ¿no? Solo hay que ver algunos programas de la tele, especialmente Telecinco, ¿no? Cómo se vuelve a tratar a la mujer, ¿no? Como mujer objeto, que cuando me va bien, pues te coge, y cuando me va mal, te hostio. Es lamentable. Es lamentable saber de machirulos que son muy, muy valientes en su casa con su mujer y luego se cagan los pantalones en una lucha, por ejemplo, pongamos laboral. Hay que acabar con esos machirulos. Hay que acabar con esto. Y desde luego tenemos que ser valientes para allá donde veamos actitudes machistas, cuando veamos agresiones, actuar. Actuar. Es lo único que nos queda. No podemos dejar que lo que se ha avanzado en los últimos años se vaya para atrás. Y todo está indicando que está yendo para atrás. Pues eso, se nos acerca el fin del programa. Volvemos a repetir la convocatoria. Es el día 25 de noviembre a las 7 de la tarde en la Font de Canaletas de Barcelona. Día Internacional de la No Violencia contra las Donas y las Nenas. Pues bueno, lo dicho, se nos acaba el programa. Agradecer a Godoy que nos haya ayudado a hacer el programa, agradecer al Merca que también nos haya ayudado al programa, y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Y corre ya, que ya tenemos al Joan aquí. Al Joan, pues venga, le dejamos al Joan que haga su actividad. Bueno, companys y companyes, estrubem, ¿vale? Estrubem al carrer y estrubem allá on realment se aconsegueixen les coses. Salut. En las barricadas. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro. Es un cabrón. Por esto le cantamos esta canción. Cuerpo inerte de un pintor, sombra misteriosa.